Hola Lanchi, soy Nati de Piedra Buena. Te sorprenderá que te mande un audio, pero ¿sabes algo de hasta que vuelvan los abrazos? Hola Nati, ¿cómo estás? No, el otro día estaba pensando lo mismo. La verdad que no sé, me parece que ya fue, ¿eh? Hola Juli, Nati de Piedra Buena acá. Che, ¿no vuelven con el programa? Estaría piola, ¿no? A ver, déjame ver qué puedo hacer. Y la verdad que estaría buenísimo. Busquemos a Fer. 845 del juicio por los crímenes cometidos en Campo de Mayo y estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de La Retaguardia. Bueno, no. Olvídense de Fernando, ahora está en otra, CTV, no. Pero que no panda el cúnico. Yo estoy implicado con el programa otra vez. Sobre implicado, recontra implicado. Y es fundante que apliquemos ya la segunda dosis, formato radial. Yo me sumo para hacer aire. Este programa es un abrazo radial en tiempos complicados, así que cuenten conmigo. No llegamos, compas. Hago la cuenta de cuántos somos y no llegamos. ¿Quién es? Somos los Pedros de La Retaguardia. Les queríamos hacer una propuesta. Es raro que nos toquen el timbre y no hayan armado un Zoom. Espera que me pongo el barbijo. Que les queríamos proponer si no se suma a Radio Sur a hacer juntos el programa de la mañana. Che, no está mal la idea, ¿eh? Excelente. A partir de ahora, hasta que vuelvan los abrazos, es el programa de La Retaguardia y Radio Sur. Che, parece que sale, ¿eh? Pará. Igual la palabra final siempre la tiene ella. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Horas 4 minutos de esta mañana de día martes, 5 grados 7 la temperatura, cielo parcialmente nublado, una humedad del 71%, máximas de 18 para este nuevo frío que se viene para esta semana, pero que va a ir templándose ahí, llegando más sobre el cierre de, insisto, esta semana, que nos vuelve a encontrar, como siempre, como todos los días, a partir de las 10 de la mañana, Radio Sur y La Retaguardia juntas, hasta que vuelvan los abrazos. Les hacemos compañía hasta el mediodía. Muy buen día, señora, señorita, doña Miriam Libertad, ¿cómo le va? Muy bien, Fer, ¿cómo estás? Peló el corderito. Pegué el corderito. No, es solo un detalle. Ah, no es en toda la campera el corderito. No, de hecho, era de otros tiempos el corderito. Sí, ¿no? ¿No? Sí. Antes, cuando yo era niño, niña, niñe, bueno, yo niño, pero el resto, era muy común esto de buscar las camperas con corderito. Sí, sí. Porque hacía frío. Algunas eran desmontables, incluso para poder usar. Ah, bueno, pero esa es la modernidad. La media estación también. Esa es como la modernidad. Tener eso era como, uff. Pero sí recuerdo ese afán de las madres por el corderito. No, que tiene corderito mejor, que es más abrigada. Y vos decías, no sé, no le entendía mucho sentido, claro. Estabas hablando de una campera de jean, por si no se entendió. Camperas en general, porque había como una búsqueda, era como la figurita preciada para las madres, sobre todo la campera con corderito. No, pero que tenga corderito. Y tenía onda, ¿o no? No sé, por momentos debe haber tenido onda, sí, quizás después ya, ¿no? Era como, sí. Uy, ahora sí de nuevo, o hace algún tiempo, ¿no? Medio como que... Bueno, otro signo de la edad que te va llegando es justamente eso, ver el corderito y decir, ay, qué bueno, claro. Corderito, porque es abrigada. En ese momento uno no se preocupaba por el frío. Sí, no, pero esta es solo... solo apariencia. Solo el cuellito. Solo vamos a aclararle a los, las y les oyentes. Me dejé puesta la campera por acá después de 2 horas de estar quieta. Empieza a hacer frío. Una campera de jeans, viste hoy, la señorita doña Miriam Libertad. Campera de jeans, estilo rolinga, pero con cuello de corderito que deja a ver en todo caso. Y que viene muy bien acompañado de una... Bueno, bufanda. Voy a tener que vestir bien porque me vas a deschavar cada vez que... No sé, ¿tiene un nombre eso? ¿Echar? ¿Bufanda? Sí. ¿Pañuelo? Un pañuelo. No es el palestino. No, hoy no. Viene en tonos de negro y verde, un verde medio esmeralda, ¿no? Con unos diseños... Peligroso. Bueno, hay que recrear la imagen, ¿no? Para eso está la radio, para crear imágenes sonoras. Básicamente, está bien, ¿no? Está bien. Muy buen día, bienvenido y gracias en los controles el señor Leandro Bravo acompañándonos también en esta jornada que viene cargadita. Venimos con muchos temas, como siempre, ¿no? Para variar. Muchos temas, así es. Vamos a estar hablando de las novedades sobre Vicentín después de que hiciera esta oferta irrisoria. Pagadera 20 años y demás. Bueno, un 25% de la deuda, son 1.400. Millones de dólares. 1.400 millones de dólares que Vicentín le debe gran parte al Estado y también gran parte de deuda privada, ¿no? Sobre todo de cooperativas de la zona de Santa Fe que son acreedores. Digo cooperativas. Proveedores porque son, de materia prima, ¿no? Digo cooperativas porque son pequeñas empresas, digamos, ¿no? Las que les deben a muchos y poca plata para Vicentín, mucha plata para quien la tiene a recibir, pero insisto, ¿no? En marco de una maniobra de lavado de guita fenomenal, ese es un poco lo que denuncian y vamos a estar conectados ahí con un amigo de la casa, Carlos del Frade, para que nos cuente. Para nuestros oyentes, que lo sepan. El quilombo de Vicentín no es que dejó de existir porque Clarín ya no te lo pone en tapa o porque al presidente se le ocurrió no volver a hablar del tema, ¿no? Sí, hay una causa judicial, hay una quiebra, no hay una intervención porque es a medias, digamos, el gobierno se echó atrás y eso avaló en todo caso, se echó atrás en la lógica, en la idea de o de expropiación o de intervención con más presencia del Estado. Y un poco lo que se está reclamando, digo, hay una investigación dentro de la Cámara de Diputados Provincial de Santa Fe que viene acompañando, varias veces citó a los nuevos directores que tienen que hacerse cargo de este muerto. Bueno, se están haciendo el cargo del muerto de esta manera, ¿no? Ofreciendo una suma irrisoria un poco para dilatar los tiempos, para que evidentemente la justicia lo rechace. Y se sigue, en todo caso, perpetuando esta lógica de estafa que tiene en vilo, insisto, a miles de pequeños productores, cientos, no vamos a decir miles, estoy exagerando, pero a cientos de pequeños productores, empleados, trabajadores y al mismo Estado Nacional, ¿no? Porque a través del Banco Nación, del Banco Nación, recibió créditos. 300 millones de dólares. ¿Solo en créditos? Solo del Banco Nación. Que hasta ahora es Pagadiós. La principal empresa alimenticia del país, decían algunos diarios, defendiendo esta gestión de Vicentín. Digo esta gestión porque podría haber otras, ¿no? Podría haber una a cargo del Estado. Bueno, no tenés cómo pagarme, macho, bueno, me quedo con tus propiedades. Así funciona el capitalismo, por lo menos así me lo enseñaron, digamos. Si no puedes pagar, marche preso. En el caso de Vicentín, no. Bueno, me fui de tema, pero me interesa. ¿Qué más? Vicentín. Vamos a dar continuidad. Bueno, ayer se cumplieron los 49 años de la masacre de Trelew. Lo tuvimos a Vicente Cito Lema entrevistado. Bueno, vamos a darle una noticia. Vamos a ver qué pasó con la sentencia firme para el ex marino que quedó finalmente condenado. Increíble, ¿no? Tanto desde tiempo, ¿no? 1972 y pasó después de eso al gobierno democrático por poco tiempo. Claro que en ese momento no se animaron a entrar en la investigación de la dictadura que precedió, me refiero al gobierno de Campos, a la dictadura de Lanús, que fue en definitiva la responsable política de la masacre. Pero bueno, finalmente ahora llegan algunas condenas y es importante resaltarlo. Así es. Bueno, y como cada martes vamos a estar con nuestra columna dando lugar a la situación de vivienda en el país. Y en este caso hoy estamos rosarinos, como comentaba Fer por ahí. Así que bueno, vamos a estar viendo la situación de la vivienda en Rosario. Y además, a propósito de la efeméride del día, una, hoy es un día cargado de efemérides, debo decir. Una particularmente que vamos a destacar tiene que ver con el nacimiento de otro gran rosarino, recordado y querido por muchos. Me refiero al humorista Alberto Olmedo, que nacía justamente en esta ciudad santafesina, actor y humorista. Que vamos a estar recordando en algún paso de este programa y que da pie, en todo caso, también para la consigna del día. Así es. La consigna del día es: ¿cuál es tu humorista favorito de la historia? De la historia es como... es como una, le da una trascendencia, ¿no? En esto de que hay que darle la derecha a nuestros productores, nuestros productores de consignas. Saben impostarlas de alguna manera, ¿no? Humorista favorito de la historia. ¿Cuál es tu humorista favorito de la historia? Vamos a hablar de humoristas y también vamos a hablar de otro, en este caso bonaerense, que también cumple efemérides en el día de hoy, que también en un día de hoy, pero de 1889 nacía una de los grandes escritores, cuentistas, ensayistas, poeta. La faceta poética está un poco relegada, pero también fue bastante nutrida. Nos referimos a Jorge Luis Borges, que insisto, ¿no? También un día como hoy, igual que Olmedo, nacía, pero en la provincia de Buenos Aires. Todo esto y mucho más. Sí, si me dejás, tiro los teléfonos. Por favor. Para que nos puedan contestar, nos pueden mandar mensaje de audio o escrito al 11-3181-3126. 11-3181-3126. Bajo por el callejón, ¿en dónde estaba él? Después vomitó ese ron, manchando la pared. Sangró, sangró, sangró y se reía como loca. aire hasta que vuelvan los abrazos. Y 17 de la mañana y ya nos metemos en el ruido de las últimas 48 horas. Ruido bastante contaminado por la campaña electoral, vamos a decir. Ruido político, voces que sonaron en las últimas 24 horas y que arranca en realidad con un anuncio, no en el marco de la campaña, sí en el marco de una situación que en los últimos días quedó en evidencia fuertemente a raíz de la movilización que realizaron y una entrega de un petitorio que juntaba más de 400 firmas exigiendo la aprobación de la ley de humedales, enmarcando la bajante histórica del río de Paraná en el avance de la frontera sojera, exigiendo que se termine con la lógica extractiva, la contaminación del agua a través del fracking que ocurre en distintas en distintos desarrollos que el gobierno nacional impulsa en el país y que muchas provincias lo toman con agrado, ¿no? Por ejemplo, Vaca Muerta, por ejemplo, lo que es el intento del ingreso de la mega minería en Chubut. Los humedales de altura, ¿no? Los humedales también en toda la cuenca del río Paraná. Bueno, la cuestión es que de alguna manera, aparentemente, al menos en el discurso, en la Presidencia de la Nación, a través de su jefe de gabinete, Santiago Cafiero, hizo eco de esta situación y decretó la emergencia hídrica. Vamos a escucharlo en qué términos lo hacía Cafiero. A partir de todo esto se conformó una mesa, se empezó a trabajar con los diferentes ministerios y hace el viernes pasado, hicimos una reunión también con los gobernadores o con las autoridades de las provincias y ahí se determinó, a partir de una decisión del presidente, de decretar la emergencia hídrica en toda la cuenca. Se decretó un fondo específico de 1.000 millones de pesos para empezar a desarrollar todas las obras de accesibilidad para las bombas que son necesarias para poder continuar con una política de emergencia, naturalmente, en este tiempo. La ley de humedales es parte de esto, es parte de lo que se viene trabajando, naturalmente que esto impacta en la actividad económica, que debe ser actividad económica sustentable y sostenible en todas las provincias que así lo integran. Así que es un trabajo que se tiene que ir haciendo de modo coordinado y se tiene que ir avanzando en esta agenda. Ahí estaba el anuncio, la emergencia hídrica. Que vos sabías, sí. No es solo en la cuenca del Paraná, también hay emergencia hídrica en Neuquén. No es la única emergencia. Así es, son varias cuencas en emergencia hídrica. Va a ser un año muy seco este, ¿no? Lo que resta del año viene complicado. En principio, el anuncio de Cafiero en realidad toma la cuenca del... Sí, no, y no solo eso, sino que me parece que toma cierta máxima peronista respecto de que no querés que algo avance demasiado, armate una comisión, ¿no? Me da la... Perdón, capaz que estoy siendo mala leche, estoy siendo desconfiado, pero me da la sensación de que, bueno, en la mesa, en estudios, convocamos a este y al otro, vamos a investigar, en principio ya declaramos la emergencia hídrica para ir trabajando, pero hay que tener en cuenta mucha... Bueno, mientras tanto, la frontera sojera, insisto, sigue avanzando, no se detiene, a armar comisiones, o a ver cómo impacta ambientalmente, o a consultar especialistas, lo único que consulta es su afán de ganancia y en ese sentido, mientras no haya regulaciones y controles estrictos, insisto, sigue avanzando. Uh-huh. Eso es un poco lo que fuertemente está apareciendo en el horizonte de nuestro país como un punto de inflexión. Me parece que en ese sentido las organizaciones que vienen bregando por el tema han logrado expandir la preocupación a otras organizaciones sociales, políticas, culturales, han logrado de alguna manera plantarle la semillita de la organización a muchos jóvenes que se están sumando a estas discusiones, a estas peleas ambientales que se dan en territorio. E insisto, aparece como un horizonte, pero que hoy en día ya está marcando ciertas necesidades y está logrando romper cierta, ¿cómo decirlo? Cierto desdén que históricamente hubo hacia las causas ambientales en los gobiernos de turno y en la política local, vamos a decirlo así, ¿no? La deuda. Infelizmente, esto se da sobre hechos consumados, o sea, lo que termina llamando a la conciencia mucho justamente es el desastre, el descalabro ambiental que ya se está viviendo. La semana pasada hablábamos sobre el tema, es un descalabro que ya no tiene recuperación, que lo que se puede es evitar que se siga depreciando y en todo caso trabajar para poco a poco ir reconstituyendo, en todo caso, este equilibrio que está bastante desbalanceado en detrimento nuestro, hay que decirlo, ¿no? Porque esa es otra de las... lo charlábamos también el otro día, otra de la de esa mirada como egocéntrica que tiene la humanidad, ¿no? Que piensa que en realidad el planeta que estamos destruyendo el planeta. No, el planeta va a seguir existiendo, existió antes de nosotros millones de años, va a existir millones de años después. Lo que se está depreciando es las condiciones de vida que permiten que nosotros nos sigamos reproduciendo como lo hacemos, digamos. O sea, en definitiva, los que nos estamos dañando somos nosotros, no al planeta. El planeta somos un suspiro en su tiempo de vida y no hay nada que podamos hacer a ese respecto. Sí, lo que podemos hacer es, por lo menos, intentar que nuestro tiempo de vida en la Tierra no sea, al menos que sea un respiro, no un suspiro, ¿no? Profundo, por lo menos. Y repartir mejor lo que hay, ¿no? Ahora sí nos metemos en la campaña con dos o tres... picadito que de testimonios que tenemos, arrancando por aparentemente una reunión cumbre que se dio entre quién, que se dio entre dos referentes de la política que solían usar bigotes, que solían compartir un mismo espacio y que ahora no. Y andan dando vuelta información que vamos a aprovechar para verificarla con él, de que tuvo una reunión con el expresidente Mauricio Macri, sí. Una reunión secreta, reservada, después de 3 años sin dirigirse la palabra. Doctor López Murphy, muy buenas noches. ¿Qué hay de cierto de todo eso? Es verdad, tuvimos una reunión el día jueves a la mañana. Bueno, no sea tan elocuente. ¿Algo más? No, digamos, o sea... El expresidente forma parte del espacio del Frente Ampliado que integro y tuvimos una larga conversación sobre cuáles son los problemas más importantes que enfrenta Argentina, cuáles son las preocupaciones que él tiene. Bueno, dos que son muy importantes para mí. Una, que vaya la población masivamente a votar. Y el tema de la fiscalización, la gran preocupación de él es el conurbano bonaerense, y me dijo una cosa que es bastante comprensible, que él iba a ayudar a los integrantes de su lista, y yo le dije, bienvenido a la competencia. Está muy bien. López Murphy, reunido con Macri, apenas aparentemente para ajustar detalles de lo que es lo que va a ser la competencia de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? Que tiene varias referencias y que vuelve a juntar a dos que en algún momento congeniaron bastante, ¿no? De hecho, Mauricio se quedó con el partido de López Murphy, pero bueno. Sí, ¿no? Le cambió el celeste que tenía, el PRO, Propuesta Republicana, por el amarillo. Lo acortó, quedó PRO, ¿no? Propuesta Republicana, como le decía López Murphy, y a la bolsa. Ajá. López Murphy era el mismo que cuando aquel debacle, que el dólar se fue de 1 a 4, era ministro de Economía, ¿es el mismo? Bueno, la gente cambia, y otra no tanto. Otro de los testimonios que calienta la interna de Juntos por el Cambio viene de la mano del radicalismo, viene de la mano de la candidatura de este extrapartidario, pero no extra política, ¿no? Porque la verdad que Facundo Manes no es la primera vez que es candidato, otras veces lo ha intentado y ahora viene de la mano de las analogías. La gente está disociada de la dirigencia. La gente ve a la dirigencia, imagínate una sala de espera, sí, en un hospital, el paciente es argentino, está en terapia, y vos como familiar te imaginás que los médicos están enfocados en el paciente. Los médicos están peleándose entre ellos por la cochera, por el guardapolo, por la oficina más linda. Entonces, la verdad que hay una apatía, un hartazgo que se palpa, y bueno, por eso estamos también nosotros acá, ofreciendo, poniendo el corazón. Una campaña muy bucólica, no sé si viste la propaganda de Facundo Manes, que está hablando con un grupo de jóvenes como una canchita, y que hablan y le pregunta, y vos, no, yo me quiero ir del país, y él le cuenta, bueno, yo viví en Inglaterra. Digamos que es otro tipo de... tuvo otro tipo de salida del país de Manes, ¿eh? No fue para lavar copas en Europa, en todo caso, pero le da su opinión y después también insiste con que la educación es la salida. Yo cuando escucho esos discursos digo, qué poca imaginación, ¿no? Porque si lo único que hay para proponer en el marco de la campaña hoy, después de... casi 40 años, ¿no? De democracia ininterrumpida, más de 40 años en realidad, ¿no? Bueno, 83. 83, casi. Hagamos los cálculos. Casi. Casi. 38, casi. ¿No? Ahí me canta Leán. Perfecto. Lo único que tenemos para decir es la educación, ya lo decía Alfonsín en el 86 y 83, y no, la verdad que no. No alcanza, no es cierto que con la educación se va a conseguir más cosas, porque en realidad el problema no es no tiene que ver con la formación, sino tiene que ver con decisiones políticas, intereses que no se tocan. Bueno, termina esa propaganda, Manes jugando un picadito, de una manera bastante precaria, rústica, hay que decir, le quiere poner habilidad a la cintura. ¿Cómo decís, torpe? Es que el tipo está con zapato, con jean, con un pulovercito de esos de Scott & B y camisa. No está para jugar un picadito así. De última, si vas a jugar, vestite para jugar un picado, ¿no? Si vas a querer hacerlo. Bueno, vamos a pasar a otro de las voces. Y en este caso es un odio visceral que vuelve a aparecer en campaña. Otro que no es muy original en su discurso, pero sí apasionado. Hay que decir, nos referimos a Esper y los piqueteros. Hay que decir con claridad lo que vas a hacer con cada cosa. Basta de la buena onda, de que te duele la pobreza, que te duele... ¿A quién no le duele eso? Tenés que ser un hijo de puta para que no te duele la pobreza. Hay que decir bien lo que vas a hacer, contra quién te vas a enfrentar para terminar con una Argentina que tiene destino miserable. ¿Qué vas a hacer y contra quién te vas a enfrentar? Sí, por ejemplo, a ver, planes sociales. Hay 20 millones de planes sociales en Argentina. El grueso de esos planes, mejor dicho, hay 20 millones de personas viviendo de planes. El grueso de esa gente es gente que fue demolida por la sucesión de crisis que tuvo Argentina a lo largo de su historia. La cuarentena fue la gota que rebalsó el vaso. Claro, entonces, claro. El grueso de esos planes es gente muy meritoria que lamentablemente quedó fuera del sistema. Claro. Entonces vos tenés que tener un plan concreto para meter a esa gente adentro del sistema otra vez para que tenga un trabajo digno y sea libre. No, es que armar un movimiento sindical que son los atorrantes, los piqueteros, que lucran con esa gente que vive bordeando la miseria. Bueno, ahí lo que no dice Spert, y no casualmente no lo dice, es que en realidad esa gente vive de planes sociales gracias a los piqueteros, porque si no, nos tendría ni siquiera ese acceso mínimo. Claramente que el debate respecto de las políticas focalizadas o universales vinculadas al acceso a derechos básicos vuelve a aparecer y sobrevuela de alguna manera la idea de Spert, que él tampoco lo puede plantear así porque va en contra de su ideología, ¿no? Hablar, en todo caso, de derechos universales, que no es tu propia capacidad la que va a garantizar tu éxito o fracaso en la vida, ¿no? Eso es un poco el este liberalismo malentendido. Desper plantea eso, ¿no? Es como el libre mercado, la vocación, y el resto se regula solo. No es cierto, porque las condiciones desde donde parte cada uno para esta carrera son totalmente disímiles y desiguales e injustas. E insisto con esto, si hoy hay 20 millones que viven de planes sociales, es gracias a que los movimientos populares llamados piqueteros se organizaron y empezaron a pelear por eso. Claramente, lo que exigían y lo que siguen exigiendo es trabajo digno. ¿Qué hace el sistema para pervertir, en todo caso, e incluso para debilitar la fuerza de esos movimientos piqueteros? Es utilizarlos, engranarlos en la misma lógica del sistema de la asistencia social. Podemos discutir políticamente si estamos engrampados. Creo que los mismos movimientos sociales y piqueteros lo hacen. Por eso siguen insistiendo, trabajo digno. Pero mientras tanto, el problema es que el Estado le transfirió la responsabilidad de alimentar a esos 20 millones de personas a los movimientos sociales. Entonces ese es el problema de los movimientos. Hoy tienen que seguir exigiendo los planes porque tienen a su cargo la responsabilidad sobre que esas personas puedan comer. El Estado se lava las manos y después te critica por televisión, como hicieron hace poco con TN, Sandra Borghi, ¿no?, que estaba indignada que cómo tomaban listas. Toman listas porque si merma la cantidad de gente que le pones enfrente al Ministerio de Desarrollo Social, te cortan los planes. Y hay gente que deja de comer. Perversa es la actitud del gobierno y del sistema del Estado. Es cierto. Ahora, no es cierto que viven de la pobreza. Se terminaron haciendo cargo porque quedaron entrampados en esa lógica que, insisto, rompe de alguna manera también la universalización de derechos, ¿no? Cuando se acaban con los planes sociales y pasa a ser, por ejemplo, una renta ciudadana, como muchas organizaciones piqueteras incluso reclaman, se rompe ese... Lo que no quieren romper esa lógica, efectivamente, es el Estado, digamos, ¿no? Porque es una manera, en todo caso, de controlar y mantener un equilibrio. Mantener sosegadas, por decirlo de alguna manera, esas más de 20 millones de personas, más de la mitad del país que vive bajo la línea de pobreza y que si no fuera por esos planes, no come. No es que no come mañana a fin de mes, es no come hoy. No come hoy. Vamos a cerrar, si te parece, escuchando a Alberto Fernández. Por favor. Hablando de algo que está íntimamente vinculado justamente con estas lógicas de asistencia, con un país bajo la línea de la pobreza, con la mitad de su población bajo de la línea de pobreza, y que, insisto, está extremadamente vinculado. Tuve que arreglar una deuda de 100 mil millones de pesos que tomaron con acreedores privados y que dejaron en default, que dejaron impagas. Y tuve que ir y discutir acreedor por acreedor para sacar la mayor ventaja para la Argentina, y logré que esa deuda nos dé 4 años de gracia, 10 años para pagarlas, y al cabo de todo ese tiempo haber ahorrado 37 mil millones de dólares para Argentina. Y ahora estoy discutiendo con el fondo. En un contrato, en un acuerdo que se firmó en una noche en Olivos y que al país le costó 44 mil millones de dólares. Muchos de los que tomaron esa deuda, ahora me dicen, hay que arreglar con el fondo, hay que arreglar con el fondo, hay que arreglar con el fondo. Yo con el fondo no voy a arreglar en ninguna cena. Voy a arreglar discutiendo, voy a arreglar preservando los derechos de los argentinos, voy a arreglar sabiendo que antes de pagarle al fondo, tengo que pagar un montón de deuda social en la Argentina. El discurso suena bien. Si empezamos a tomar los hechos, me da la sensación que para ser bien pensado y no creer que nos mienten, ¿no? Porque a veces hay que dejar de ser tan mal pensado, pero como mínimo está muy comprometido en sus acuerdos Alberto Fernández, porque todo este ahorro por lo menos no se vio en una inyección, justamente decíamos, ¿no?, de recursos que permita nivelar este desequilibrio, la pobreza, la indigencia en nuestro país. Al contrario, ha subido pandemia mediante incluso los niveles de pobreza. Y claro está, y en eso me parece que no hay duda, que la variable Fondo Monetario Internacional, la variable endeudamiento externo e interno también, tiene que ver con estos niveles de pobreza, ¿no? Están ligados. Da la sensación, yo lo que siento, lo hablábamos hace un ratito con Miriam fuera de aire, es que hay un extractivismo financiero. Claro. ¿No? Por cierto, íntimamente ligado con el tema con el que vamos a seguir, ¿no? Extractivismos varios y imbrincados, ¿no? El financiero, el productivo, el de recursos naturales, el energético. Es la misma cosa. Qué riqueza que tiene este país, ¿no? Porque hace cuántos años que nos vienen exprimiendo y siempre, siempre damos más. ¿A costa de qué? Justamente de esto, a costa de tener a más de la mitad del país en la pobreza. Y esto es una variable, es una estructura que la verdad que ningún gobierno hasta ahora ha avanzado demasiado en su transformación, ¿no? Ni siquiera, porque uno dice, bueno, puedo mantener esta estructura porque no me queda otra, pero voy fomentando otras, ¿no? Como para intentar tener otra pata donde apoyarse en algún momento. Ni siquiera eso, al contrario, cuanto más puedo bajar y depreciar cualquier otra alternativa a este modelo, mejor. Vamos a seguir hablando de esto y de mucho más, pero en unos minutos. Las escaleras bajo sin mirar. Mi mente entonces quiere quedarse en las desgracias. ¿Qué hiciste entonces cuando todo estaba? Esta ciudad solo muestra el sol en las ventanas. La memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. Después de todo, tú eres la única muralla. Si no te saltas, nunca darás un solo paso. La memoria me resulta complicada. No me acuerdo ni de las cosas que leí. Por favor, tu mano alada, toda la música que cuelga suena por ti. París. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Y ya estamos en comunicación con el escritor, periodista, diputado provincial por Santa Fe, amigo de la casa, me gusta decir, porque así lo consideramos. Nos referimos a Carlos del Frade. Bienvenido, Carlos. Gracias por la comunicación, primero. ¿Cómo les va? Un gustazo. ¿Cómo andan? Otro gustazo. El gusto todo es nuestro. Fernando y Miriam acá te saluda. Y una de las... Al principio del programa hablábamos de esto, ¿no? Que aparecía en el escenario mediático, el escándalo que se descubrió con este desfalco multimillonario que hizo Vicentín, quedaba la sensación que ya había quedado en el olvido, ¿no? Pero que, sin embargo, desde ese intento del gobierno de Alberto Fernández de avanzar, ¿no?, para recuperar algo de lo que nos robó y que también estafó a miles de productores, cientos de productores, a pesar de que parece que no, ocurrieron un montón de cosas y siguen ocurriendo, ¿no? Un poco la idea de charlar con Carlos hoy tenía que ver con esto, ¿no? ¿Qué está pasando en la causa Vicentín? Lo último que tenemos concretamente tiene que ver con esta propuesta de pago que hizo Vicentín de apenas 25% de esos más de 1.400 millones de dólares que debe y un embargo que la AFIP está intentando, o si ya se concretó, decinos vos, Carlos, respecto a los bienes justamente de la empresa, intentando un poco, me da la sensación, como regular algo que del mismo Estado Nacional se echó para atrás y que de alguna manera habilitó, en todo caso, a seguir la especulación de la cual... permitió en todo caso también esta deuda millonaria que tienen con el Estado y con muchos proveedores la empresa. ¿Es así? Lo que hay que decir es que la Administración Federal de Ingresos Públicos el 13 de agosto pasado presentó un documento ante el concurso preventivo de acreedores que se está llevando a cabo en el Juzgado Civil y Comercial número 2 de Reconquista a través del doctor Fabián Lorenzini diciendo que ya no hay excusa después de conocido los resultados de la auditoría que terminó el 17 de junio de este año sobre que Vicentín no es una sola empresa, sino que es un ecosistema de empresas de por lo menos 33, algunas de ellas no vinculadas directamente, y que era imposible haberle dado permiso, como lo hizo el doctor Lorenzini, para que Vicentín, por ejemplo, se desprendiera el frigorífico Reconquista, Friar, y que eso significa un elemento que para la AFIP debe ser impugnado y que ese dinero debe aparecer, entre otras cosas, para los acreedores. Entre ellos, entre los acreedores, está la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y está pidiendo que también aparezca el dinero que horas antes de lo que fue la cesación de pago de Vicentín, que fue el 4 de diciembre de 2013, el 3 de diciembre de 2019, mejor dicho, allí Vicentín dijo que había vendido el 16,6% de las acciones al grupo multinacional Glencore de la empresa Renova, que está en Timbúes, también en el sur de la provincia de Santa Fe, que es la empresa de molienda más grande del mundo, la más moderna del mundo. Así que lo que está diciendo la AFIP es que se termina el tiempo de darle cobertura judicial a Vicentín, dice y le dice al juez que tiene que dejar de ser pasivo y que tiene que empezar a jugar de acuerdo a lo que están diciendo justamente las causas penales en donde se demuestran sucesivas estafas de Vicentín. Así que ahora el tema lo tiene que decidir el juez, pero también todo lo que tiene que ver con la política para ver si se vuelve a impulsar la necesidad de recuperar Vicentín para el pueblo argentino, porque hoy estaba prácticamente en manos extranjeras. La estrategia un poco era entonces comprarse a sí misma a través de terceras. Tomaba créditos para exportar, y cuando se producían las exportaciones, ese dinero los ubicaba entre los mismos accionistas, los mismos socios que aparecían como directores de empresas, algunas de las cuales eran reales y otras eran mentiras. Queda claro. Contanos un poco qué estuvo pasando en la Cámara de Diputados de Santa Fe en este tiempo con esta comisión que se armó. Sabemos que citaron a los directores de Vicentín, que tuvieron que dar algunas explicaciones, pero ese juego político, ¿está sirviendo para algo? ¿Sirvió para algo? Sí, sirvió por lo menos para mantener el tema en vilo, porque en realidad la última y la única instancia hoy estatal vinculada a la cuestión de Vicentín es la comisión integrada por todos los bloques que estamos en la comisión, en la Cámara de Diputadas y Diputados de la provincia de Santa Fe. Nosotros dentro de poco vamos a volver a reunirnos para justamente seguir analizando toda esta situación y seguir bregando por los tres puntos fundamentales que tiene la comisión, que es la preservación de las fuentes de trabajo, la preservación de una empresa verdaderamente nacional en el comercio exterior de granos y después que se reintegre el dinero que fue a parar a paraísos fiscales, especialmente entre agosto del 2019 y enero de 2020, en donde se fueron 791 millones de dólares que eran del Banco Nación y que fueron a 8 cuentas de 8 tipos que formaban parte del directorio de Vicentín. ¿Y qué pasó con esos cientos de productores que estaban en esta cadena, ¿no? Digo, el Banco Nación, nosotros de alguna manera podemos esperar, tiene espalda, con desfalco o sin desfalco, en todo caso, no pone en riesgo su funcionamiento. Pero hay toda una cadena de pequeños productores que están en una situación muy complicada hace un año. ¿Cómo están ahora? Hoy están muy mal, muchos de ellos... de esos productores que vos decís son además cooperativas que reúnen a más pequeños productores, están realmente en situación muy difíciles, algunos de ellos incluso han desaparecido en el ámbito de lo que tiene que ver con la producción agropecuaria, son 1.700 en todo el país, la mayoría de la provincia de Santa Fe y de la provincia de Córdoba, así que están en una situación muy difícil, por eso la propuesta de Vicentín más que propuesta era una provocación, porque decía que le iba a pagar solamente el 25% de la deuda y a 20 años, con lo cual en realidad la retracción de los derechos de estos productores no era del 75%, llegaba a ser a 20 años y por la amortización una pérdida del 96%, de acuerdo dicen, incluso algunos de los que están trabajando en el concurso preventivo de acreedores. Esa era realmente la legitimación de la estafa. Igualmente el 3 de septiembre es la última fecha que tiene Vicentín para hacer una propuesta de pago de acuerdo a los números y a las fechas que está siguiendo el concurso preventivo de acreedores. Pero insisto, lo de la AFIP es muy importante porque le dice al juez, señor juez, basta de tomarnos de giles, usted no tiene que ser un pasivo testigo de lo que hace y deshace Vicentín. Te iba a preguntar justamente esto, ¿no? El rol de la justicia, la causa y los plazos que se vienen. En principio, ahora, a principio de septiembre, en todo caso, tiene que Vicentín volver sobre esta propuesta. ¿Y qué se espera, qué podemos esperar, en todo caso, a partir de esta definición de la AFIP? ¿Algún cambio, alguna aceleración en la justicia? ¿Es posible? ¿Podría ser algo que permita avanzar, en todo caso, en la preservación de este patrimonio que la empresa nos viene defalcando? ¿O la única manera de avanzar con esto vuelve a ser la intervención del Estado de una manera más precisa? El Estado lamentablemente retrocedió, el gobierno retrocedió. Por eso es fundamental que alguna vez vuelva a recuperar la iniciativa política en esto. Sí. Y lo que es fundamental, que acá el juez del concurso tiene que darle un final a esta cuestión. Tiene que terminar el concurso, no tiene que seguir dándole plazos simplemente porque Vicentín lo pide. Y tiene que exigir que se le pague a los que han sido estafados por Vicentín. Así que necesitamos una definición clara del juez del concurso, que la justicia penal acelere las investigaciones para llevar a proceso todas esas investigaciones y que el poder político vuelva a despertarse y tome en cuenta que Vicentín era la empresa nacional más grande en el comercio exterior de granos. Queda claro y vamos a estar pendientes. En definitiva, este partido en este momento se juega en la cancha de la justicia y en esto sabemos la discrecionalidad de los jueces en su manejo de los tiempos, ¿no? Pero da la sensación de que se le van acortando los tiempos. Veremos en todo caso qué sucede. Carlos, te agradecemos muchísimo la comunicación y todos estos datos, esta información que nos traes un poco para, insisto, ¿no? No olvidar que esto no es un tema resuelto en nuestra política económica. Digo porque está muy presente en la campaña electoral el tema de la pobreza, la miseria, las cuentas públicas, las deudas, ¿no? Todos tiran un poco de esa cuerda, pero acá hay una empresa nacional que viene estafando, fugando divisas de una manera asombrosa. Y ni de un lado ni del otro hablan del tema. Sí, eso es alevoso. Esos son los silencios estridentes y por eso siempre decimos que nosotros terminamos diciendo aquello que ya los grandes partidos políticos lamentablemente no dicen. Una vez más, gracias, Carlos. A ustedes, un abrazo. Carlos del Frade, diputado provincial por Santa Fe, escritor, periodista, que viene acompañando de cerca la situación con Vicentín desde la Cámara de Diputados de Santa Fe y también desde su rol como periodista, como investigador, ¿no? Está más que demostrado lo que es este fraude que aún el Estado puede dar cuenta, ¿no? Son 1.400 millones en total que debe de dólares esta empresa que ha fugado del país y que la justicia, insisto, tiene en sus manos la posibilidad, en todo caso, de recuperar algo de lo que se le robó al Estado Nacional y a cientos de productores, cooperativas de la provincia de Santa Fe, que son parte de esta maniobra de evasión como víctimas, ¿no? Y que están ahí esperando que se les pague para poder sobrevivir, básicamente, ¿no? Si hablamos de modelo productivo, lo que termina demostrando Vicentín, que el modelo productivo que impera es el de la estafa, ¿no? Ese es el que funciona, al menos. Agora eu manto negro, oh, o fim das vozes do meu rádio, oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo, oh. Quero acordar do sonho agora mesmo, oh. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo de onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo de onde eu vi o mundo azul. Y escuchábamos a Seu Georgi en esta versión de Starman de David Bowie, que nos permite, en todo caso, separar un poco los temas que veníamos charlando y retomar algo que en el día de ayer recordamos con la presencia de Vicente Cito Lema, poeta, escritor, que recordó, ¿no?, un nuevo aniversario de lo que fue la masacre de Trelew. Y hace algunos días, nada más, finalmente quedó firme la condena a prisión perpetua que en 2015, si no me confundo, no, perdón, 2012, se sentenció, ¿no? Y que había quedado ahí, bueno, en la espera, casi 9 años para que finalmente quede la condena firme contra los exmarinos Carlos Amadeo Marandino, que es el único que sigue viviendo, ¿no? Porque los otros dos que fueron juzgados murieron, Luis Emilio Sosa, que si no me confundo era el capitán Luis Emilio Sosa, y Emilio Jorge del Real. Tres de los responsables directos por el asesinato, el fusilamiento de los evadidos militantes políticos, evadidos del penal de Trelew allá en el año 1972, el 22 de agosto, fueron fusilados después de que se rindieron y después de haber protagonizado una de las fugas más importantes y que realmente políticamente fue un golpe para la dictadura de Lanusse, ¿no? Esa fuga fue un golpe y que permitió debilitar, insisto, ese proceso dictatorial que abrió paso a una primavera democrática, podemos decir, que representó ahí el gobierno de Cámpora y que habilitó el regreso de Perón. Para hablar un poco de esto, estamos en comunicación con Sol Huarcade, que es integrante del CELS, coordinadora de Memoria, Verdad y Justicia, a quien le damos la bienvenida. Primero, gracias por la comunicación, Sol, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias a ustedes. Buenos días. ¿Es común que tarde tanto tiempo en quedar firme una sentencia de este tipo? Lamentablemente sí. No es la primera sentencia en causas por delitos de lesa humanidad que demora tantos años en estar firme. Ha pasado con muchísimas causas, por ejemplo ESMA, bueno, la causa por los jefes de área que operaron acá en la zona capital federal tampoco está firme al día de hoy. Entonces, son varios casos. Bueno, está el caso, digamos, del Negrito Avellaneda, que tampoco está firme. Entonces, son varias causas que, bueno, en la etapa final de confirmación de sentencia o en resoluciones previas, como pasó en el caso de Blaquier, que están varios años hasta que la Corte los trate, ¿no? En este caso, la Corte recién se pronunció a fines del año pasado, y lo que dijo nada más fue que Casación había concedido mal el recurso extraordinario a los imputados condenados, a los represores. Entonces, Casación tuvo que dictar una nueva sentencia, que la dictó en mayo de este año, que era sobre la admisibilidad del recurso extraordinario, ¿no? Que es el último recurso que se tiene ante una sentencia. Y bueno, como rechazó el recurso extraordinario la Cámara de Casación, el único imputado que queda vivo, como has dicho, Carlos Amadeo Marandino, finalmente no presentó un recurso de queja ante la Corte. Por ese motivo quedó firme. Pero bueno, si él hubiese interpuesto la queja, bueno, ahí ya estábamos hablando de otros años más en la Corte Suprema. Y esta dilación, ustedes analizan que tiene que ver con que los represores o ex represores tienen muy buenos abogados o porque dentro de la justicia también queda resabios del peso político que estos sectores han sabido tener. O quizás que aún hoy tienen, ¿no? En términos de ascendencia, de influencia hacia los magistrados. Yo creo que en realidad es algo más estructural, como que el Poder Judicial tiene ya bastantes tiempos como muy lentos, y más cuando se tratan de delitos que se cometieron hace 45 años, casi 49 en este caso, casi 50, perdón, en este caso. Entonces, son tiempos que son muy lentos para delitos muy graves que ocurrieron hace tantos años. Entonces, se nota mucho en las instancias de revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal y sobre todo en la Corte Suprema que no se le está dando prioridad a estos juicios, ¿no? Porque si vos estás analizando un caso gravísimo que compromete la responsabilidad internacional de nuestro Estado por los tratados de derechos humanos que hemos firmado, y bueno, y tenés víctimas que buscan justicia hace 45, 50 años, y tenés a la vez imputados que van falleciendo porque ya tienen una edad avanzada, vos tendrías que poner estas causas sobre la mesa y, digamos, tratarlas lo antes posible. El tema es que digamos, que el Poder Judicial Federal está teniendo unos tiempos que no se adecúan a, digamos, a los deberes que tiene y obligaciones que tiene el Estado en materia de juzgamiento de delitos de lesa humanidad. ¿Y cuál es la situación y qué va a ocurrir ahora con Carlos Amadeo Marandino a partir de esta sentencia firme? ¿Se encuentra con domiciliaria? Digo, es el único sobreviviente de estos, en principio, tres responsables que el Tribunal Oral Federal había condenado allá en el 15 de octubre de 2012. Claro. Sí, de los que fueron juzgados es el único que está con vida. Queda otro imputado que está fugado en Estados Unidos, que si quieren después lo podemos conversar eso. Pero sí, él está, si no me equivoco, con prisión domiciliaria, pero bueno, eso es algo que tiene que, digamos, ya el tribunal Federal de Comodoro Rivadavia tiene el incidente de ejecución de la pena, pero bueno, las querellas no formamos parte, digamos, de esos expedientes de ejecución, pero entendemos que está con prisión domiciliaria el imputado, o sea que en principio no se ha modificado la situación. Y hablemos en todos los casos. Sí, ahora que lo mencionaste, claro. Vive en Estados Unidos, esto es así. Sí, Roberto Guillermo Bravo vive en Estados Unidos, en Florida, y bueno, es uno de los que desde, digamos, los mismos sobrevivientes de la masacre lo han señalado como uno de los principales responsables de la masacre y también de las torturas previas que le impusieron a las personas que estaban detenidas, a los militantes políticos, como dijiste, y políticas, que estaban detenidas, y bueno, sí, él es uno de los responsables que desde, si no me equivoco, los 80s estaba en Estados Unidos y bueno, ya se ha intentado la extradición, que para 2010 fue rechazada por Estados Unidos en una muy lamentable y mala sentencia del juez interviniente, pero que actualmente por las pruebas que se reunieron después del juicio oral, que fue en 2012, se pidió nuevamente la extradición y se está tramitando hoy por hoy, y lo único que falta es que el juez que está interviniendo en el segundo trámite de extradición emita su sentencia. Bien, es para estar pendiente de lo que suceda. Ahora, en principio, ¿por qué la justicia de los Estados Unidos niega la extradición? ¿En qué situación está residiendo? Perdón, me olvidé el nombre. Sí, ¿lo podés repetir? Sí, Bravo. Bravo. Ahí está. Roberto, sí. Bravo. Roberto Guillermo Bravo. ¿Cuál es su situación en Estados Unidos y por qué esta decisión en su momento de la justicia, más allá que ahora se esté reviendo, en todo caso, ¿en qué se amparó? Sí, en realidad, a ver, la primera sentencia del Poder Judicial de Estados Unidos fue muy mala porque el juez se extralimitó en su deber como juez para resolver una extradición. O sea, el juez en esos procesos lo único que tiene que decir es si están dados los elementos que se requieren para hacer la extradición, que es que haya una causa probable, ¿no?, que se demuestre que la posible intervención y que esa persona no sea, digamos, un perseguido político, ¿no? En cambio, lo que hizo el juez que intervino en esa época fue como hacer un análisis de los hechos totalmente sesgada, un poco abonando la teoría de enfrentamientos, ¿no?, de que era factible la fuga también ese 22 de agosto. Entonces, lo que hizo fue analizar prueba, cuestión que él no puede hacer, porque para la prueba eso se analiza en un juicio oral, propiamente dicho, y bueno, eso era un trámite de extradición. Entonces, lo que dijo en ese momento el juez es como que no había causa probable para, digamos, en lo que respectaba a la intervención de Bravo, y dijo que bueno, que en realidad bueno, eran subversivos peligrosos. Tenía unos tintes muy horribles y digamos, en Estados Unidos tienen como un sistema judicial muy hacia adentro, ¿no?, que opera de acuerdo a sus reglas, y no hay contemplación de tratados internacionales de derechos humanos, no tienen en consideración también estándares en materia de derechos humanos que en la Argentina sí se tienen en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, fue una decisión muy, muy mala, pero que a la vez es inapelable. O sea, cuando te rechaza una extradición, vos no podés hacer un recurso para que, digamos, otro juez u otra jueza enmiende eso, otro tribunal. Entonces, lo que se hizo con toda la prueba colectada en 2012, que fue mucha durante el juicio oral, se completó la información para que, digamos, Bravo sea extraditado. Y por lo que vimos hasta ahora, el juicio de extradición marcha de otra forma muy diferente. El fiscal que interviene actualmente estadounidense ha hecho un buen alegato de por qué tiene que digamos, que extraditarse Bravo, y también considerando que aún si esas personas, las fusiladas, los militantes, si aún hubiesen cometido un delito, no hay ningún tipo de derecho que ampare el fusilamiento, ¿no? Darles muerte en la base. Y bueno, así que estamos esperando la decisión. Creemos que es un proceso mucho mejor que el que tramitó para 2010, pero bueno, falta la resolución del juez, tendremos que esperar. Vamos a estar atentos, pero volvemos quizás a la primera pregunta, ¿no? Más allá de los buenos abogados, o los errores o no procesales, evidentemente hay, más no sea que por connivencia ideológica, da la sensación que estos represores siguen teniendo mucha influencia, ¿no? En cierto sector de la justicia, evidentemente no solo en nuestro país, también en lugares como los Estados Unidos. Sol, te agradecemos muchísimo la comunicación y te vamos a estar molestando una vez más para saber cómo avanza este pedido de extradición. Sí, no hay problema. Más que interesados y interesadas en que se conozca el proceso de justicia en general y en particular con la masacre de Trelew, y eso, que estamos muy a la espera y atentos y atentas a la extradición de Bravo. Muchas gracias. A ustedes. Era Sol Orcade, integrante del CELS y coordinadora del espacio Memoria, Verdad y Justicia. Hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Confirmó la asignación histórica del FMI de 650 millones para los países miembros. Argentina recibirá unos 4.334 millones. Economía mantendrá esos fondos en el Banco Central, de allí saldría el equivalente de 1.900 millones de dólares en septiembre para cancelar una cuota de los intereses del préstamo del Fondo Monetario. Imputaron a Marcos Peña y a Faurí en la causa del contrabando de municiones a Bolivia. Lo decidió el fiscal del Fuero Penal Económico, Claudio Navas Real, que investiga el envío de material represivo de Argentina a Bolivia en 2019, durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Evo Morales. Ricardo Bussi, candidato a senador tucumano con denuncias por abuso sexual. Ricardo Bussi será candidato a senador representando a la provincia de Tucumán por el partido Fuerza Republicana, con miras a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, a realizarse el 12 de septiembre. El actual legislador provincial, hijo del represor Antonio Bussi, fue denunciado en el 2020 por el delito de abuso sexual. Condenan a Marcelo D'Alessio a 4 años de prisión por intento de extorsión. El falso abogado fue condenado el lunes pasado a 4 años de prisión por intentar extorsionar al despachante de aduana Gabriel Traficante. Así lo resolvieron los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Jiménez Uriburu y Enrique Signori. Según el veredicto, D'Alessio extorsionó a Traficante bajo la amenaza de involucrarlo en la llamada mafia de los contenedores a través de un escrache mediático. Paro plurinacional en Guatemala. Las autoridades indígenas movilizadas. Las autoridades indígenas de este país, de Guatemala, han llamado a un paro plurinacional en rechazo a la aprobación en el Congreso del presupuesto 2021, que incluyó recortes a educación, salud y justicia. También se mantienen en contra de presuntos delitos de corrupción y denuncian la mala gestión del gobierno de Alejandro Giammattei ante la pandemia del COVID-19. ...6.135 nuevos casos de coronavirus en el país. Hay más de 207.000 casos activos y ya son 332.000 vacunas aplicadas en las últimas 24 horas. Ella se queda sola en la habitación. Cierra los ojos y en su imaginación. Llama. vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos. Segunda dosis. Once y cuarto de la mañana, actualizamos los datos del tiempo, 14 grados 5 la temperatura, cielo algo nublado, humedad del 41%, nos vamos acercando a la máxima prevista para el día de hoy, 18 grados, igual hay que decir son 14 grados, pero está muy lindo el día, bastante templado, no se siente frío fuerte, debe ser porque la humedad no es muy alta, así que lindo día para aprovechar si tenés que estar en la calle, si tenés la posibilidad de deambular, por decirlo de alguna manera, hoy es un lindo día para el deambule. No sé si existe la palabra. Como también sonó rara esa conjugación, pero bueno. Pero ponele, el deambule, ¿por qué no? También está lindo el día, ¿sabes para qué? ¿Para qué? Para hablar con nuestro amigo, compañero y colega Matías Bregante y su columna canábica, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Matías? Todo bien, todo bien. Buena mañana, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bienvenido. Muy bien. Perdón. La semana pasada estábamos dando cuenta de este segundo cultivo de invierno, justo hablábamos de temperatura, así que viene más o menos emparejado el asunto. Y hoy, ¿por dónde vamos a seguir? Bueno, mi idea era un poco retomar y seguir profundizando lo que tiene que ver con los sustratos, o lo comúnmente llamado la tierra con la que vamos a trabajar nuestros cultivos, que bueno, es una parte importante de la planificación antes de iniciar un cultivo, para tener en cuenta algunas cuestiones o algunos tips para para tener el mejor cultivo posible, ¿no? Y bueno, en relación a eso, no sé si es que son categorías preestablecidas, pero por lo menos algunas de las más generales que he visto en estos años como cultivador, como para separar un poco las aguas y no mezclarlas, tenemos por un lado lo que tiene que ver con el cultivo en exterior o en indoor, en maceta, y por otro lado lo que tiene que ver con el cultivo directo en tierra, en lo que puede ser un suelo, un patio, en un lugar más abierto que el que nos tiene acostumbrado la ciudad con el cemento y con las construcciones en las que vivimos. Y después, bueno, ahí se vuelve a abrir ahí un abanico de vuelta a dos posibilidades, que es el de preparar nuestro suelo, nuestro sustrato, o el de comprarlo, ¿no? Y bueno, como decimos siempre, hoy con toda la cantidad de lugares, de grows y de tiendas especializadas en cultivo que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país, ya es un rubro que ha llegado para quedarse, vamos a encontrar sustratos que están preparados y diseñados particularmente y especialmente para cultivar cannabis. Y bueno, eso nos va a dejar la tranquilidad de que vamos a estar trabajando con un sustrato que va a tener los nutrientes necesarios para ir cubriendo las necesidades de nuestra planta, con los trasplantes acorde y bueno, con todas las cuestiones de cuidado que tiene un cultivo, pero ahí tenemos una solución bastante accesible y bastante económica en relación al resultado que nos va a permitir, por más que parezca un precio caro para una bolsa de tierra, es una tierra que vienen con muchos componentes, y esos componentes nos van a facilitar, ¿no?, la tarea después con el cultivo. Y bueno, y por otro lado, como muchos y muchas que hace años que cultivan y que cultivan varios tipos de plantas o que tienen otro tipo de cultivos frutales o de frutos, como puede ser tomate y demás, que están acostumbrados a meter mano, a tener una huertita, a laburar en sus hogares con otras plantas y quieren hacerlo con la planta de cannabis, capaz que ahí los tips a tener en cuenta es ver algunas de las necesidades que tiene ese sustrato, que obviamente va a tener una parte de tierra negra, como cualquier sustrato, va a tener una parte de lo que se llama comida, que tiene que ver con con lo que es el humus, el compost, que puede ser de lombriz, que puede ser de conejo, que puede ser propio del que generemos en nuestro hogar, ese compost, ese humus. Y después, por otro lado, tiene algunas características el sustrato para cannabis que tal vez no son particulares de otro cultivo, que tiene que ver primero con una buena mantención de humedad y después con la liviandad que se necesita a la tierra. Se lo va a dar algunos productos que generalmente debemos haber sentido nombrar en cualquier vivero o en cualquier casa de cultivo, que tiene que ver con la perlita, la verticulita, la turba. Son productos naturales que van a permitir mezclarse entre esa tierra, entre ese humus, en nuestro sustrato, y le van a dar la liviandad. La liviandad quiere decir que la tierra le va a costar apelmazarse, ponerse dura, ponerse compacta. Y eso también va a permitir que la humedad se retenga la necesaria y que tenga una buena fluidez para eliminar rápidamente los excesos. Porque, bueno, como todo, la falta de riego y el exceso de riego en cualquier planta, en el cannabis más aún, termina dañando la planta a la larga, ¿no? En la continuidad de ese mal paso. Y entonces, bueno, básicamente con esos datos podemos llegar a generar un sustrato en casa y que sea bueno o muy bueno, y hasta a veces mejor que podamos comprar. Nos vamos a tener que hacer de algunos elementos que tal vez no se conocen, no se consiguen tan fácilmente, como la perlita, la verbicurita, tal vez alguna bolsa de turba. Pero bueno, una vez que nos hacemos de esos elementos, estamos en condiciones de nada, en cualquier casa, poder generar nuestro compost, poder generar nuestra mezcla para armar ese sustrato, y ahí tener una buena tierra. Con el tema del sustrato, de esta preparación y de ser tan finos, lo que sucede es que se empezó a diseñar esto en los últimos 20, 30 años, por lo menos cada vez que empezó a crecer lo que era el cultivo hogareño, ¿no? Cuando ya los consumidores de marihuana, sean cualquiera de sus usos, empezaron a cultivar en sus hogares, esta cuestión hizo que surgieran los indoor, que surgieran lugares como chiquitos, cuidados, apartados, no a la vista, por esta cuestión de la ilegalidad también, y eso devino en que se cultiven macetas, que se busquen tamaños chicos de plantas para poder tener un control sobre ese tamaño y que no se nos vea por toda la cuadra, por todos los vecinos. Bueno, todo ese tipo de detalles hicieron a la necesidad de tener un sustrato que tenga unas cualidades buenas de comida y todo ese tipo de detalles para poder lograr el mejor cultivo posible. Seguramente que quienes están acostumbrados a cultivar en un suelo, sean en el patio de sus casas, en el fondo, en un lugar, en el lugar donde vivan, todas estas necesidades, la planta se va, como la mayoría de las plantas, se va a ir acomodando a su hábitat natural y en el desarrollo de sus raíces va a ir buscando su lugar en ese suelo que la pongamos, ¿no? Y todo esto que hablamos es mucho más fácil de conseguir para la planta, sus nutrientes y su comodidad. Pero bueno, en los cultivos controlados o en maceta, necesitamos dar una vuelta de rosca, porque bueno, en ese periodo corto de vida de la planta consume mucho alimento, mucha comida, y bueno, si no tenemos un sustrato acorde, si usamos una tierra que la teníamos ahí apelmazada en una maceta que no hacía mucho tiempo que no la usábamos, o que sacamos otro cultivo y queremos usar esa misma tierra, nuestra planta va a tener muchas carencias que van a hacer que la calidad del producto no sea la mejor y tal vez que tenga problemas que no le permiten terminar el ciclo, ¿no? Claro, la falta de nutrientes es lo que provoca también el estrés de la planta. Creo que es la primera vez donde me da la sensación que es más fácil ir ya al producto preparado, me refiero a este sustrato, que hacer la casera. Digo, es una impresión así de tocada de oído, Matías. Digo, por todas estas variables que tenías de la mezcla, de cuál es la mejor, ¿no? Quizás para los primerizos nos convendría invertir ahí en un sustrato ya preparado, ¿no? Y para acompañar este momento, y quizás después animársele un poco más. ¿Es así o no es tan difícil como parece? Sí. No, en realidad, como todo, digamos, cualquier cuestión, cualquier manualidad u oficio que uno quiera, porque es como un oficio el tema de cultivar en general, y cualquier tipo de oficio que uno quiera poner en práctica, y bueno, Es como, no sé, yo a veces, por poner un ejemplo, con otros rubros, con el tema de la madera, la carpintería, podemos hacer como los hebraonistas, como los viejos carpinteros, y bueno, tallar cada pieza de madera para armar un mueble. Pero bueno, también podemos ir a un aserradero y comprar las cuatro patas de la mesa que vamos a armar ya cortadas y solo vamos, ensamblamos y tenemos un resultado más fácil. Todo depende del tiempo y las herramientas con las que tengamos. Estar preparando un compost, manteniendo una tierra y demás, que está bárbaro y en muchos hogares sucede, yo lo hago en mi casa también, pero implica también una dinámica que hay que dedicarle tiempo todos los días a este compost. No es algo que uno lo pone como esos cajones que nos venden en el Mercado Libre y listo, ya está, ponemos nuestros desechos orgánicos en el cajón y mágicamente se transforma en compost. Hay que laburarlo, hay que revisarlo, controlar la humedad, moverlo. Entonces, bueno, está bárbaro. Para mí es una opción que es la mejor y que es económica, digamos, pero la realidad es que después la vida cotidiana nos pone en una dinámica de que, bueno, hay que tener los tiempos, un compost para que esté preparado, lleva entre 6 meses y 1 año de asentamiento, son muchas dinámicas de tiempo que a veces en la lógica o en la dinámica que tenemos aquí en la ciudad, la mayoría de los que vivimos en ella, de los tiempos de trabajo, de estudio, de militancia, de un montón de cuestiones, hace que no tengamos todo ese tiempo. Y bueno, lo que decías es así, hoy al existir tantos grow, y ya hay, te diría que más de 5 o 6 marcas consolidadas de sustrato aquí en Argentina, nos garantizan esa alimentación de punta a punta a tal nivel que yo te puedo decir por experiencia del laburo que hacemos en el grow, hemos trabajado y acompañado cultivos de principiantes que no habían cultivado nada en su vida, y bueno, con uno de estos sustratos y con agua desclorada han logrado sacar unos resultados increíbles, tremendos, mejor que muchos cultivadores que hace años que cultivan. Pero bueno, el tema fue respetar los tiempos, hacer los trasplantes a tiempo, usar el sustrato acorde, y bueno, con esa planificación y esa ejecución se logran resultados muy buenos. Y bueno, ya tener el sustrato bien conformado implica un 90% de la labor. Después hay que hacer un buen trasplante y un buen riego, y con eso tenemos ya todas las tres herramientas fundamentales para sacar un cultivo adelante. Y si a todo esto con cannabis, ¿no? Si a todo esto le sumás las consultorías canábicas de Matías Bregante, ya está, no hay posibilidad de fallar. De hecho, le decimos a los oyentes, a nuestras oyentes y oyentas, que pueden ingresar al www.radiosur.ar, poner Matías Bregante en el buscador o columna canábica y va a tener todo este espacio, este segmento, todos los días, todos los pasos desde que arrancamos a principio de año hasta ahora, para volver a escuchar, por si quedó alguna duda, ¿no? Nunca se sabe, siempre es bueno retomar. Segura. No. ¿Con qué vamos a cerrar musicalmente hoy, Mati? Bueno, hoy elegí un tema de Pat Benatar, Love is the Battlefield, el amor es un campo de batalla. Un tema ochentoso y una letra que, bueno, su traducción me copa bastante y es un tema muy lindo, así que los dejo con un tema de Pat Benatar. Gracias, Matías, un gusto como siempre todos los martes, Matías Bregante y su columna canábica. We are young, heart to heart, we stand. No promises, no demands. Love is love. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de La Retaguardia y Radio Sur. Hasta que vuelvan los abrazos. Una inoculación diaria contra la indiferencia. Maestro Borges, todos esperamos que pasen muchos años, que volvamos a verle dentro de 4 o 5 años por aquí para entrevistarle. No, de 4 o 5 años no, espero que estemos en Estocolmo cuando le den a usted, bueno, por pues, fin, pues algún soñé, día ese premio Nobel. Pues yo soñé esta mañana que me moría. No. Sí, que sentía una gran sensación de alivio. ¿Feliz? Me desperté de ese sueño, cuando me moría, sintiéndome francamente feliz. Bueno, pero porque había sido un sueño, digo yo. No. Porque sentí que me moría y que eso era una evasión, una libertad. ¿Usted se atreve a darnos aquí un breve testamento de urgencia? ¿Qué querría usted dejar dicho directamente, no a través de los versos, ni a través de los cuentos, sino, sino así, a través de la televisión? Cordis, a través de la palabra viva. ¿A quién? ¿Qué querría usted dejar a todos sus amigos del mundo? ¿Qué mensaje? ¿Qué encargo? No, yo no tengo ningún mensaje. Les aconsejo que lean a otros autores, que se olviden de mí. Borges. Es un consejo muy sincero, sí. Olvídense de Borges. Hay tantos otros muy superiores. Muchas gracias, maestro. Hemos abusado de su gentileza, de su generosidad y de su paciencia. Muchísimas gracias. Ya sabe usted lo felices que nos ha hecho a todos viniendo otra vez. Y yo me siento muy feliz con ustedes, con cada uno de ustedes. Muchas gracias, maestro. Adiós. Sí. Y escuchábamos, decíamos, ¿no? Hoy se cumple un nuevo aniversario del natalicio de Jorge Luis Borges y lo escuchábamos en primera persona, una entrevista ahí concedida ya por el año 1980 con este, hoy ya mítico periodista, conductor de televisión, nos referimos a Joaquín Soler Serrano. Canal Encuentro, si no me confundo, muchas veces pasa varias de las entrevistas célebres que hizo Serrano, todas muy interesantes, dicho sea de paso. Y acá con este pequeño extracto de Borges que es divino, digamos, tiene tres o cuatro momentos de extrema lucidez lo que dice con una pequeña frase y que a veces a Serrano se le pasa. Digo, al principio cuando le pregunta, cuando le dice a respecto de que muere, queda medio tapado, pero Borges lo plantea en el sentido de la felicidad del escape de la libertad, ¿no? Del escape de esta agonía casi existencialista, Borges en este extracto y en este momento de su vida, diría yo, dando cuenta justamente de... desmistificando en todo caso también... la vida y la muerte, ¿no? Hay un momento de la vida donde la muerte pasa a ser deseada. Y no quiere decir con un abandono, porque sino simplemente porque es el ciclo natural, ¿no? A mí me llama la atención desde ese lugar esta entrevista, ¿no? La naturalidad con que habla de la muerte deseada, ¿no? Y no está mal. No es suicida en este caso. No tiene una cosa de depresión, de pesadumbre, sino hasta de voluntad, ¿no? De seguir adelante con otra cosa, ya está. Lo mismo cuando dice al respecto, ¿qué le deja? ¿Qué quiere dejarle, ¿no? Casi como testamento a la humanidad, un poco le planteaba a Sorir. Y él se pregunta, sí, se ¿a pone quién? Solemne, ¿no? Pero ¿dejarle a quién? Le dice. Se pierde, ¿no? La palabra porque está... Estoy hablando de mí, de mi libertad. Pero dice, ¿dejarle a quién? No... Que lean a otros, dice. ¿Por qué? Olvidémonos de Borges. Olvídense de Borges. No es para tanto. Divino, insisto. Es un pequeño extracto de este programa. De este programa de entrevistas a fondo. Que se emitió allá el 29 de abril de 1980. La misma década que daba nacimiento a otro Borges. A ver. A Borges y Álvarez. No sé si se recuerdan, No toca botón, aniversario de Olmedo, del natalicio de Olmedo. Lo que conmemoramos también, yendo de un Borges a otro. Y escuchamos un pequeño extracto de este que quizás era uno de los sketches más aplaudidos de Olmedo en No toca botón, junto a Javier Portales. y a Silvia Pérez. Un helado de frambuesa, un helado de limón, tutti frutti todo el tiempo y hacemos el amor. Oye, tiene el estilo rockabilly. Pero cállate la boca, rockabilly, mira. Con esa pilcha, mira lo que sos. Con la actitud. ¿Qué sabrás vos lo que es un rockabilly? Oye, no seas guaranga, porque sos más ordinaria. Más ordinaria que Corpiño de Hule. Pero cállate la boca, guarango. Aflojá la mano, me está rompiendo el cuore, ¿eh? Sos vos un guarango que entras acá a gritar siempre, así que cállate la boca. Más ordinario sos vos, que sos igual que una empanada de mondongo. Date vuelta que te... ¡Cállate la boca! Date vuelta que tenés una hilacha. No me ponga la mano encima, ¿eh? No te la puse, te puse el dedo. ¿Sabés cómo te llaman en el barrio? En el barrio te llaman siete. ¿Por qué? Porque te levantan con una sota. ¿Sabés? ¿Sabés también cómo te llaman? ¿Cómo me llaman? Cucharita. ¿Por qué? A ver. Sos fácil de levantar y das vuelta todo el tiempo por el café. ¿Qué? Es sutil. Qué grosero, como siempre. Haceme el favor, no me dirijas más la palabra para decirme absolutamente nada. Porque estuve a punto de perder a todos mis amigos, ¿sabías? ¿A tus amigos? ¿Qué amigos? Todos los amigos que tengo, de mi edad, por supuesto. Porque me dicen que estoy con gente de PAMI. ¿Y por qué salí con gente de PAMI? No salgo con gente de PAMI, pero me ven a hablar con gente de PAMI como vos. Me estás ofendiendo. No, te estoy diciendo la verdad. Con 32 años yo no pertenezco. Mira, me hace reír con ganas. Qué grosero. Bueno, que estaba agarrado la silla, me hubiera tirado la mía. Oíme una cosa. No te pongas así. Si te molesté en algún momento, te pido mil disculpas. Bueno, está bien. No quiero ser grosero con vos, no lo soy. Lo hago por broma, para verte cómo saltar, porque sé que tenés sentimientos. Bueno, también te agradezco. Porque por lo menos, si no lo tuvieras, serías una fría y no lo sos. Bueno, muchachos. Aparentás. Que haces la dura, pero... No podés decir, una bien no podés. Bueno, está bien, vamos a tratar de hacer las paces. Pensaba resarcirme de todas estas pequeñeces e invitarte a comer un sitio muy lindo que hay en la calle Córdoba. ¿Ah, sí? Así es, un nuevo restaurante. La ruleta. Ay, no lo conozco, es lindo. Precioso, en la entrada hay una ruleta. Sí. La sé girar y si salen el 15, podés comer 15 platos. Si salen 30, te comes 30 platos. Si salen 36, 36 platos. Ah, pero bárbaro. Pero, ¿y si sale el cero? Se rompe. ¡Cállate! El juego siempre tiene un riesgo. Bueno, ahí teníamos un pequeño extracto de este sketch que, insisto, ¿no? Destacamos acá el cruce que siempre había con Silvia Pérez. Al principio entraba, después venía la parte con Portales, que era una cosa excepcional, ¿no? Dos humoristas brillantes. Que sí, cuenta la anécdota que había todo un guión detrás de eso, pero que muchas veces se tentaban tanto como con Silvia como con Portales y terminaban improvisando sobre la marcha, ¿no? Olmedo, en este personaje de Borges, terminaba contando historias, anécdotas inventadas, muy recordado el Bobby, cuando contaba las anécdotas de su perrito, el Bobby, siempre le pasaba algo al Bobby. Pero destaco esto, ¿no? Porque juega con ese humor chabacano, procaz. Que lo característico de Olmedo en realidad es que dicen que era justamente todo lo opuesto en su trato diario. Mirá. ¿No? Es como jugaba con un personaje que era absolutamente chabacano, insisto, procaz, guarango. Silvia Pérez no se quedaba atrás. También lo interesante de ese cruce es que era una mujer que también le devolvía. Y tenía su momento de contraste. No es siempre esa lógica del capo cómico riéndose de la vedette, entre comillas, o haciendo chistes con, sino que ella le devolvía los chistes. Y ahí es donde se generaba, en todo caso, ese vínculo que, insisto, la misma Silvia Pérez lo recuerda como un antes y un después. Sobre todo por esto. Dice que era un tipo que tenía una calidad humana excepcional, ¿no? Y que fuera de cámara, fuera de esos personajes así que hacía muchos de ellos así con este tono bastante chabacano, era de los más respetuosos, era un tipo muy amigo de sus amigos, muy querido por sus amigos, y que, insisto, ¿no? De lo más educado que podía haber. Recordamos hoy a dos Borges, en todo caso, para matizar este programa que venimos cargado de información, de política y demás. Insisto, en uno de los programas, yo creo que hoy No Toca Botón sigue teniendo ese efecto humorístico que tenía en ese momento y que lo transformó en la década del 80 el principal programa humorístico del país. Yo creo que después de eso hubo dos o tres programas más que llegaron a igualar esto, ¿no? En términos de popularidad, de reconocimiento y de impacto social, ¿no? Por ahí algo que hizo Ginsburg, ¿no? También tuvo ese peso. Después vino el tipo de cha-cha-cha. Los uruguayos, ¿no? Rapicómicos. Creo que sí, claro, pero creo que en menor medida, ¿no? Me parece que lo más fuerte ha sido, Alfredo Caseo en su momento con cha-cha-cha, pero también era medio de culto, o Capusotto ahora, pero en ese momento lo interesante de esto era lo popular que era. Era realmente, lo miraba todo el mundo, y por algo quedó en el imaginario y en el recuerdo popular tan fuerte la figura de Olmedo, que hoy, bueno, la repasamos así, a vuelo de pájaro. Hasta que vuelvan los abrazos. Entrevistas. Bueno, y como cada martes, venimos ya desde hace un par de semanas dándole lugar al tema de la vivienda y a las distintas experiencias que van dando cuenta de que se puede gestionar de otra manera, ¿no? La vivienda con otras lógicas por fuera del mercado. Y hoy seguimos en la línea Rosario. Ya estamos en comunicación con Fer Petronio, que no sé si es Fernando o Fernando, ahora nos va a decir, del movimiento de ocupantes e inquilinos de Rosario. Bienvenido al aire. Buenas, ¿cómo le va? Buenos días, soy Fernando. Fernando, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Vos sos parte de la cooperativa de vivienda La Creciente, allá en Rosario. Sí, soy parte de la cooperativa La Creciente, socio fundador. Ya hace van a ser casi 10 años que venimos impulsando esta experiencia. ¿Y qué tal, Fernando? Acá otro Fernando, Otocayo, te saluda. ¿Cómo te va? Queríamos aprovechar ahora que estás en Rosario, justamente hoy estuvimos hablando de Rosario, de Vicentín y demás, para conocer un poco de cuál es la situación respecto al acceso a la vivienda en Rosario particularmente. ¿Es parecido a lo que sucede acá en la ciudad con el tema de la especulación sobre el suelo y demás? ¿Qué pasa en Rosario? Bueno. Sí, en verdad las lógicas en las grandes ciudades parece que viene siendo la misma. Nosotros lo que decimos, lo que tratamos de plantear es que no hay una crisis habitacional para todo el mundo, sino que es para los sectores populares. Digo, hace 20 años aproximadamente empieza a cambiar un poco estos modelos de ciudades que tienen que ver con la especulación y con la concentración, digamos, de cada vez más de las riquezas y la vivienda como una mercancía más, digamos. Y bueno, le estaba acompañando ese proceso y no los procesos, digamos, de ciudades para vivir, sino haciéndole el juego un poco a la lógica del mercado. Y entonces, bueno, esa es la situación, digamos, de Rosario. Por un lado, un crecimiento sostenido de la construcción, sobre todo en barrios que tienen que ver con lugares que están bien ubicados, mirando al río y demás, y después algunos barrios nuevos que se van abriendo, pero todo apuntados a sectores altos, a sectores especulativos, y bueno, las clases populares alquilando de manera, bueno, como en la mayoría del país, digamos, en condiciones, digamos, totalmente desfavorables, dejando la mitad del salario, y bueno, y también está la la cantidad de barrios populares que tenemos, que bueno, que sabemos las deficiencias que pasan las familias que viven ahí. Particularmente en Rosario también se dio en el último tiempo muy fuerte la incidencia en estos sectores de la especulación inmobiliaria de capitales, una inyección de capitales que, para decirlo de manera eufemística, no está muy claro de dónde vienen, ¿no? Y que muchos apuntan al narcotráfico, ¿no? Que financian cierta expansión de la ciudad. ¿Cómo impacta eso en las políticas públicas y en las organizaciones que pelean por la vivienda y por el derecho al hábitat? Mira, la verdad que, bueno, eso como... Ese es medio difícil desde el lugar de las organizaciones poder tener una afirmación, digamos, de dónde vienen los capitales para construir, pero también es muy claro algunas señales que se dan en los mercados. Bueno, el otro día estaba leyendo una nota que salió en Rosario 3, en estos llamados a construir con los blanqueos, digamos, de capital, y bueno, si hay una suerte, digamos, de no profundización de dónde vienen los capitales para construir, pero claramente no son para vivienda para los trabajadores, digamos. Esto es un mercado paralelo que no impacta en nada en nuestros sectores. Bueno, sí impacta negativamente, obviamente. Así que la verdad que se hace muy difícil, digamos, saber de dónde vienen esos recursos, pero sí ha habido cada tanto... Cuando se investiga alguna banda criminal, siempre tiene alguna pata en el lado inmobiliario. Eso es lo que venimos viendo por las noticias, digamos. Y con respecto a lo que es, decíamos recién, ¿no? Las políticas públicas. En la ley en la ciudad de Buenos Aires tenemos esta ley 341, está el planteo, el impulso, la campaña que están llevando adelante por nacionalizarla, ¿no? Una ley que permita que financie la autoconstrucción autogestionada del hábitat. ¿Cuál es la situación en Rosario? ¿Tiene alguna ley parecida o básicamente están impulsando el trabajo que viene adelante a base de la misma lógica cooperativa que existe en el país, pero sin ningún tipo de programa específico? Mira, lo que vamos viendo es que Rosario ha tenido hace varios años ha dejado de tener una impronta, digamos, progresista, si quieres llamarlo, en políticas que sean innovadoras en el tema de vivienda y hábitat, y cada vez se va corriendo más de esos lugares, digamos, de cómo una ciudad se puede pensar para favorecer al desarrollo de nuevas modalidades. Ha habido experiencias como Rosario Hábitat, que fue un programa bastante interesante, pero eso estamos hablando de varios años atrás. Hoy a nosotros que venimos impulsando una experiencia, digamos, autogestiva con la modalidad digamos, cooperativa de vivienda, la verdad que encontramos algún tipo de buena recepción, si querés llamarle, pero cuesta mucho normativamente adaptar estos procesos a una ciudad, digamos, que parece que se viene preparando solamente para el capital privado, digamos. Entonces, cuando uno presenta este tipo de experiencias de interrelación con el Estado, la verdad que es todo cuesta arriba. No hay nada parecido que contemple la autogestión en la ciudad de Rosario. Fernando, y contanos un poco más de la experiencia de La Creciente. ¿Cuánto tiempo tienen? ¿Cómo se organizan? Ya, nosotros, sí, más o menos hace como unos 8 años empezamos. Lo que nos pasó, digamos, es que primero conocimos la experiencia de cooperativas en Uruguay, en la FUCBAM, la Federación, algunas cooperativas ahí. Y la verdad que vinimos, algunos de los que pudimos ver eso, vinimos realmente entusiasmados con ese modelo cooperativo. y después de un poco de indagar acá en Argentina en cómo podíamos pensar una experiencia de ese estilo, nos encontramos con el movimiento ocupante inquilinos que venía pensándolo y impulsando este modelo de producción de vivienda. Y bueno, enseguida fuimos a conocer las cooperativas en Uruguay, enseguida nos contactamos con los compañeros de Santa Fe Capital, que también vienen impulsando desde esos años experiencias autogestionarias en Santa Fe. Y bueno, así arrancamos con unas jornadas de hábitat y enseguida empezamos a trabajar, digamos, como parte del movimiento. Y bueno, después unas jornadas que planteamos, una jornada de hábitat para visibilización de este tipo de experiencia, de la producción social del hábitat y otras formas de acceder a una vivienda, a un hábitat más digno, empezamos a formar un grupo. Y bueno, y la conformación del grupo, las gestiones para poder pensar, digamos, en que se concrete una experiencia de este tipo en Rosario. Funcionamos hace ya 7 años con un grupo más o menos estable, más o menos tenemos 10 familias y trabajamos en comisiones, asambleas mensuales. Vamos, ahora tenemos una sesión precaria de un predio donde tenemos pensado construir y hacemos jornadas de trabajo en ese predio. Bueno, eso es más o menos nuestra cotidianidad, digamos, como cooperativa. Muy bien. Y ahora rumbo a poder nacionalizar esta 341 para lograr que tener un marco legal. Sí, la verdad que eso, hoy uno que no cuenta con ninguna herramienta, digamos, normativa, y haciendo ya varios años que trata de empujar las experiencias en los lugares donde no tenemos ningún marco normativo autogestionario, la verdad que cada vez que pasan los años te das cuenta, digamos, de esa necesidad, digamos, de contar con un apoyo normativo donde te permita poder charlar desde otro lugar con los diferentes estados. Y la verdad que, bueno, ahí un poco poniendo el cuerpo, impulsando la ley, también creemos que también son importantes que las experiencias más allá de la ley se concreten, como para poder mostrar también que es posible, que esto no es una locura de nadie, sino que es algo concreto que viene pasando y que ya tiene una tradición muy larga en América Latina. Pero también el compromiso nuestro también es poder concretar la experiencia acá en Rosario para darle más cuerpo a la necesidad de la ley. Claro. Estamos en comunicación con Fernando Petronio del Movimiento de Ocupantes e Inquilinos de Rosario y bueno, también parte de la cooperativa de vivienda La Creciente desde Rosario. Te agradecemos mucho, Fernando. Gracias por esta comunicación. No, bueno, reiterar muchas gracias a ustedes por darle este lugar también a la ley y a todos los procesos que por los que estamos trabajando todos los días. Gracias. Seguimos en comunicación. Hasta que vuelvan los abrazos, una vacuna contra el individualismo. Bueno, y tenemos consignas a respuestas a la consigna que tiramos al inicio del programa, que era sobre el humor. Y no solo el humor, sino sobre eso, ¿cómo decirlo? Actores que personifican el humor. en nuestro país, ¿no? Hemos tenido actores o actrices también, porque de hecho hay algunas respuestas que retoman el lugar de la mujer haciendo el humor, que no, que es bastante reciente. Miento, no es reciente, es bastante, porque de hecho hemos como tenido rol protagónico, sí, quizás Juana Molina fue ahí. No, sí, acá en este país tuvimos a Tita Merello, tuvimos grandes mujeres la que hicieron Nini Marshall, Nini Marshall, muchísimas mujeres. No, por eso me retracté, porque no es que es reciente, sino que es marginal, ¿no? En función de la cantidad de hombres que ocupan ese espacio. Pero hemos tenido grandes humoristas, ¿no? Y algunos de nuestros oyentes y nuestras oyentes la rescatan. Por ejemplo. Por ejemplo, Julián, que nos dice que ama a una humorista de nombre Noelia Custodio. Yo no la conozco, la voy a buscar. Sí, hace stand-up, hace radio en Futurock. La voy a buscar. Con Julia Mengolini. Es de la camada de Malena Pichot. De. Ajá. Ay, me olvidé la otra chica que hacía Cualca con Pichot, que también es muy buena humorista. Se me fue el nombre. Noelia Custodio, contemporánea, bueno. Dice. Bien fuma porro, la ama, dice. Bueno, ¿por qué será? Bueno, tenemos también a. Camila de Calzada, hoy dice que respondiendo a su humorista preferido, el oficial Gordillo. Más que nada porque dice que tiene familia en Tucumán y se escucha mucho allá y se ríe en familia. ¿Lo escuchaste alguna vez al oficial Gordillo? No. Es muy gracioso. A mí no me gusta la referencia policial, digamos, porque tengo una aversión personal, ¿no? Pero con el tema del uniforme. Pero es muy gracioso porque cuenta historias, debe tener más o menos mi edad, Gordillo, ¿no? Y cuenta, si bien no era muy mi familia, pero sí cuenta mucha historia de la madre, con ese tono tucumano que es muy gracioso, ¿no? De cómo las madres los chancleteaba y demás. Ajá. Le gusta mucho ir por ese lado, así que tiene como mucha reminiscencia a una infancia perdida, ¿no? Hay quien comenta por ahí que debe ser amigo íntimo del Cabo Cortázar, ¿no? Mañana le podemos preguntar al Cabo Cortázar cómo se llega con el oficial Gordillo. No sé, viste que hay mucha pica entre las fuerzas. Sí, hay que ver. Cada tema delicado. Son muy territoriales las fuerzas de seguridad. Cada uno cuida mucho su quinchito. Uh-huh. ¿Quién más tenemos? También Fabio de Villa de Lina, que nos dice que siempre le ha gustado Luis Landricina. Pero mira que destaca que también hay otros y otras que le gustan mucho, como Juana Molina, Hugo Varela, Chaplin, por supuesto, Juan Verdaguer. Y después me hace un señalamiento al comentario que yo tiré sobre López Murphy. Dice que no es el ministro devaluador de Duhalde, sino que es el que hizo ajustar las universidades en el 99 y que fue por eso eyectado. Bueno, lo que quería arancelar, de hecho, también la UBA López Murphy, grande, gran luminaria de nuestra política derechosa. De nuestra. Remeslinikov acá, exacto. Tengo más. ¿Qué otro mensaje? Espera, dame un segundo. No, me quedé pensando en Landricina, cuentista, ¿no? A mí, claro. Landricina, a mí, sinceramente, perdón, nunca me llegó. Porque tiene ese humor de cuento largo, viste, que habla, que cuenta. No era mucho, ve que no. Pero sí es cierto que me acuerdo de Landricina por los discos. Claro. La verdad, en su momento en la entidad venían discos, suponían y se escuchaban, pero no era de mi núcleo, no tiene ese vínculo en la infancia, porque me aburría, claro. De hecho, cuando era chico. Bueno, más respuestas, entonces, antes de cerrar el programa de hoy, son las 12, vamos a hacerlo rápido. Hugo de Barracas dice a Capusotto, a riesgo de no ser original, para nada, de hecho es el primero que lo nombra, Capusotto, bueno, lo nombramos nosotros antes. Sí. Juanita de la TV dice... Mi abuela es lo más en todo, también como humorista. Bueno, tiene un humorista en casa, dice. Y por ahí también está, dice que la hija de Sergio Berni. Dice, mi papá es muy gracioso, nos divierte mucho haciendo de dinosaurio. Les escucho todas las mañanas, manda saludos. ¿Será, claro. ¿Será de Berni o de Barney? Eso que estaba pensando, capaz que es la hija de Barney. Y nos confundimos, mirá de quién te burlaste, Barney. Le mandamos un... Pero bueno. Pero vos sos Sergio, así que no sé. Debe ser. El dinosaurio Barney no está mal para un sketch de humor político. No nos queda humor político hoy. ¿Te das cuenta? Eso habla un poco también. Aguante, Tato. Bueno, Tato Bores, por supuesto, sí, grandes humoristas ha tenido este país. Pero no, me refiero al humor político. ¿Cómo está? Eso habla también de la calidad institucional. La falta de humor político. La falta de humor político. Yo no sé si es porque esto tan chabacano que no hay humor que resista, digamos. Es muy difícil hacer humor con algo que ya es una farsa. Pero también me parece que habla de la calidad democrática de un país, digamos, ¿no? O que de alguna manera el periodismo político se ha transformado en un periodismo de humor político más que político muchas veces, ¿no? Hemos visto supuestamente señores haciendo cada papelón al aire, sinceramente, que se va, digamos, de su rubro. Sí, queriendo imitar a Tato algunos, ¿no? Y ponele. No le llegan ni al talón. Sí, ni siquiera apelando a una imitación, ¿no? Con un humor mucho más chabacano, que insisto, ¿no? Se va de su rol profesional. Me refiero a la nata, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, queriendo hacer chistes con muñequitos arriba de la mesa, como si fuera gracioso. Sí. No, es gracioso. Quizás no humor político, pero yo la sigo a Verónica Ginás, que... quizás con un humor más social y poniendo, burlándose del clasismo. Sí, en redes. De Nordelta. Sí, ¿no? Sí, en redes. Hoy me parece otros canales. Pasa mucho eso, digamos, en televisión. Claro, porque me retracto. No es que no hay humor político. No hay humor político en la televisión abierta, ¿no? Y en cable creo que tampoco. Pero sí hay mucho humor en otros lugares, ¿no? En las redes sociales, el caso de Vero Ginás con esos videos desopilantes que sube, sí, muy gracioso. Bueno, creo que nos colgamos con alguna, ¿no? Leímos todo. Creo que no. Bueno, agradecemos entonces a oyentes, a oyentas que se comunicaron respondiendo respecto de su humor. Mucho humor retroactivo a la infancia, me di cuenta. Sí, sí. Mucha reminiscencia de nuestra infancia, por algo será. 14 grados 5 la temperatura, vamos a actualizarla para no decir pavada, porque hace un ratito se quejaron de que decía que dije que había 5 grados y no parecía. Bueno, la temperatura cambia, sube. Yo actualizo, le digo a los oyentes, con el Servicio Meteorológico Nacional, que cada hora nos actualiza. No lo tengo momento a momento. No, ahora sí, 14.5, quédese tranquilo. Cielo parcialmente nublado, pero la temperatura que sigue en ascenso en esta tardecita templada que se nos viene para lo que queda del martes. Nosotros nos vamos despidiendo. Miriam, un gusto. Nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Señor Leandro Bravo en los controles, gracias una vez más. Mi nombre es Fernando Tocco. Y nos despedimos de esta mañana donde la retaguardia y juntas hacen hasta que vuelvan los abrazos con otra efeméride. Como si no bastara, todas las que tuvimos, una más. En 1966... una banda estadounidense empieza a grabar en Los Ángeles, California, lo que sería su álbum debut homónimo, el primero de 9 discos de estudio que marcaron una de las bandas más importantes en la historia del rock en los Estados Unidos. Cerramos escuchando de ese álbum titulado The Doors, justamente... Alabama Songs, en la voz de Jim Morrison y compañía. Nos reencontramos mañana. Chao. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why.